antes de que naciera, yo venía contigo. Atravesamos juntos la blanca cordillera. De los sabrosos maquis hambrientos nos nutrimos y las aguas termales nos dieron fortaleza. Antes que me soñaras, ya estábamos unidos. Yo, oculto muy al fondo de tus jóvenes venas, sin saberlo, conmigo compartiste tu vino, tu primer cigarrillo, tu sonrisa traviesa. Antes de que naciera, unidos recorrimos el cerro, el campo, el monte, los ríos, las praderas, siempre para cumplirle a los muchos pedidos de la tan exigente y caprichosa abuela. Nunca estuviste solo, yo siempre iba contigo, varias veces mezclado en tus locas ideas, llenándome de todo tu saber campesino, escudriñé en tus huesos, en tu alma, en tu cabeza. Y mucho antes que viera la luz, ya había visto a través de tus ojos la gran naturaleza, el verdor de los campos y este sol siempre activo que va dorando espigas y endulzando cerezas. Y así, desde tu fondo, te quise y nos quisimos, hasta que repetiste la historia de Adán y Eva. Me engendraste, trayéndome al mundo de los vivos, y pude, entusiasmado, conocerte por fuera. Me costó acostumbrarme, pero me até a tu cinto y fuiste más que padre, fuiste vida perfecta. Lo que no entiendo es cómo me dejaste solo cuando el ser poderoso te llamó a su presencia. Aunque no estaba escrito, debí volver contigo, porque tú te llevaste todas mis primaveras, el verdor de los campos, el embrujo del vino, el sabor de los maquis, mi alegría secreta. Cuando pienso en el tiempo prenatal que vivimos, la nostalgia de nuevo sin remedio regresa, y me siento más huérfano de lo que nunca he sido, aguardando un reencuentro que al tardar desespera. Antes de nacer ya éramos amigos, viejos y buenos amigos, mucho antes de que yo naciera.